ha pasado contigo que te fuiste de casa? Dime amor, tú eres un tierno amor, no te puedo olvidar. Dime amor, ¿qué ha pasado contigo ahora en tu corazón? ¿Quién te dijo que ayer yo te mentí? Me dijiste que siempre hablarías de frente conmigo. Me dijiste que tú entenderías cualquier situación. Yo no sé quién te dijo que te engañé. No sé por qué dudas de mí, no lo puedo creer. Sé que tu amor he perdido, sé que ya nada es lo mismo. Donde vaya yo estaré, yo te extrañaré, amor, te extrañaré, yo te extrañaré. Donde vaya yo estaré, yo te extrañaré, amor, te extrañaré. Y que siga sonando en Perú y Bolivia. Me dijiste que siempre hablarías de frente conmigo. Me dijiste que tú entenderías cualquier situación.